buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM y también en radiotopo.org, como todos los jueves o cuando quieras en nuestro podcast, también en streaming, también en radioslibres.info o en toda una serie de emisoras que nos repiten a lo largo y ancho del estado. También un saludo a la gente que nos escucha desde diferentes puntos del planeta, de la península y del espacio interestelar si hace falta. Tenemos también un Facebook de Radio Topo y arroba Radio Topo es nuestro Twitter. Este programa que cumple ya pues creo que 32 o 33 años, me flojea la memoria, es lo que tiene, todo vuelve hasta la Polla Records que va, y algunos no nos hemos ido, que va a hacer una serie de conciertos. Pues bueno, vamos avanzando y comentaros pues que haremos una, dentro de un tiempo celebraremos pues el cierre, celebraremos, bueno, que la policía cerró Onda Borde hace 30 años y bueno, y también ya pasó por los 33 años de este programa. En lugar de celebrar los 30, pues celebramos una fecha como otra cualquiera. Y en las convocatorias que tenemos pendientes para, pues de cara al futuro, vamos a decir así un poco a larga distancia, por decirlo de alguna manera, comentar que el 5 de marzo, la Cinco Marzada, esta fiesta zaragozana por excelencia, que montaremos un chiringuito, un puesto de Radio Topo, que va a haber un bloque de las radios libres y de las asociaciones vecinales de la Madalena, donde también estará la asociación vecinal de la Madalena, y que bueno, pues que no os lo podéis perder, que va a estar muy interesante como siempre, y nos podréis poner cara. También comentar pues bueno que justo tres días después será el 8 de marzo la huelga feminista, y bueno, pues ya creo que vais a ir siguiendo toda la emisión. También aquí habrá pues programación especial en Radio Topo y seguro que será muchísimo lo que tendremos que contar. Y cuando me acabe de aclarar con los papeles, comienzo ya con las noticias de este acratador. Empezaremos a hablar de la huelga del 8 de marzo y que el CUT y otros sindicatos también convocan esta huelga. Lo mismo que los barrios de Zaragoza que se están poniendo en marcha para organizarse ese día. En cuanto a antifascista, comentaremos la noticia de la manifestación de la plataforma 13 de Rosas, que finalizó con incidentes graves provocados por los fascistas. En cuanto a racismo institucional, finalmente el caso de la muerte de Samba Martínez, que murió en un centro de internamientos de extranjeros, concretamente en Aluche, va a ir a juicio, será los próximos días 3, 4 y 7 de junio. Hablando de represión, la Audiencia Nacional comunicará a principios de marzo la revisión de la sentencia de los jóvenes de Altsasu. Y en cuanto a libertad de expresión, el sindicato policial SUB, indignado con la chirigota del bizcocho, que se llaman también los jarabe de palo, porque asocia a la policía a la violencia. Bueno, se trata de una chirigota que además os recomiendo que la veáis, porque la verdad es que es súper divertida, en la que los chirigoteros, o como se llame, se salen disfrazados de antidisturbios y bueno, pues hacen, entre algunas de las estrofas, pues salen hablando de la policía pues que utiliza la violencia para reprimir al pueblo. Parece ser que eso a los del sur les ha sentado muy mal. Vamos con solidaridad con el Sáhara. Primero hablaremos de la vergonzosa visita de los monarcas del Reino Español, Felipe VI y Leticia, que rindieron homenaje al genocida Hassan II. Siguiendo con el Sáhara, el gobierno elimina la cita de la libre determinación del pueblo saharaui. Y es que el gobierno de Sánchez se ha echado para atrás en una cosa más. Pasaremos a ecología y el pueblo gallego ha vuelto a vencer a Fenosa para salvar sus árboles. Hablaremos también de la escala de un submarino nuclear en Rota del US Pittsburgh. Stop desahucios. La presión vecinal evita por cuarta vez el desahucio de Rossi en el madrileño barrio de Lavapiés. Y en cuanto a internacional, hablaremos de la ocupación militar en Turín después del desalojo del asilo ocupado. Y a ver si nos da tiempo para hablaros de Leonard Peltier después de 43 años de prisión injusta, ¿cuál es su situación en estos momentos? ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista. Hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Calián, burro caracufres, Calián, Betty J.K., Calián, Mia Kamakube, libre tasque y sanarte, yeah. Ni Neki le jabe, ni Neki le maitale, venga aquí a dale, burro carizago en cales, cale, escuba que carlo tus cales, cale. Y el CUT convoca también huelga para el 8 de marzo. La Central Unitaria de Trabajadores, junto con otros sindicatos, se han unido a la convocatoria de huelga del 8 de marzo, junto con la CGT y la CNT. Lo mismo que Alternativa Sindical de Trabajadores, Comisiones de Base, varios sindicatos de la Sanidad, Intersindical Aragón, Sindicato Único de Sanidad e Higiene y bueno, otros sindicatos más que se van a, como por ejemplo el Sindicato Andaluz de Trabajadores, como no podía ser de otra manera, se unen a la convocatoria de huelga feminista el 8 de marzo, porque se hablará este 8 de marzo de asuntos laborales como la famosa brecha salarial, la desigualdad en el trabajo, igual trabajo, igual salario, etcétera, etcétera. Pero también se hablará de otras cosas como la violencia de género y otras situaciones en las que nos vemos envueltas las mujeres en nuestro día a día. Bueno, más gente que se une a la huelga. ¿Y tú qué esperas para unirte también este 8 de marzo a la huelga feminista? Comentar que para, si quieres enterarte de todas las adhesiones, mirarlo por la red. Hay una sección en Arainfo, claro, esto porque como estamos en Aragón, pues, pero vamos, que viene bastante bien para todo el mundo que le interese, con el tag 8M huelga feminista, y que bueno, pues vais a la info y ahí tenéis todas las convocatorias, las asambleas que está viendo y cómo se han unido por los diferentes barrios. La asamblea 8M, por ejemplo, en Teruel, tenemos aquí la CGT, la CNT, cómo, bueno, pues cómo MediaPro ha tenido que readmitir a un trabajador que despidió por participar en la jornada de huelga del pasado 8 de marzo, pues bueno, que ahí están actualizadas todas las noticias de todo lo que vaya ocurriendo. Recordaos una vez más que es una huelga que está convocada por multitud de sindicatos pequeños, también por la CNT y la CGT, con lo cual es una huelga perfectamente legal y tienes todo el derecho del mundo a hacer huelga el 8 de marzo. Huelga feminista, huelga de consumo, ya lo sabéis, no solo se trata de ir a trabajar, sino se trata de no ir a comprar y no consumir. Y pues eso, hacer que por un día no pasa nada, ¿no? Que no nos gastemos ningún euro, pues eso, en un día de huelga para todas y todas las personas que se quieran unir. Los barrios de Zaragoza, como os decía, se ponen en marcha y este año el eje de barrios es la novedad organizativa del movimiento feminista. Una idea que busca acercar el movimiento a todo tipo de mujeres de una manera territorializada y cercana, no solo a las mujeres que tienen un trabajo asalariado, sino también a otras mujeres que están en paro o trabajan en casa. Miralbueno, La Jota, Torrero, Delicias y así hasta 11 barrios cuentan ya con un comité organizativo para esta futura huelga feminista. Tienen mucho que contar las mujeres de los barrios debido a su al asociacionismo histórico de Zaragoza y también promover la visibilidad de las diferentes problemáticas de las mujeres en los barrios, como la precariedad laboral, la situación de las personas mayores, los cuidados, los problemas de los pequeños comercios y todo ello enfocado a una huelga que también abarca el consumo y los cuidados, como os decía. Desde la Asamblea 8 de marzo de Zaragoza, las mujeres se muestran satisfechas de la buena acogida de los barrios y en las redes. Sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Vamos a comenzar con los incidentes provocados por los ultras en la manifestación de la plataforma 13 Rosas. Cientos de personas asistían a la manifestación convocada por la plataforma Solución Centro Social 13 Rosas en Alcalá de Henares el pasado sábado para volver a exigir la absolución de Jesús Elena y Elena y la depuración de las responsabilidades policiales después de 5 años de su detención y tras la irrupción violenta de la policía en el Centro Social 13 Rosas, después de la celebración de un acto antirrepresivo. Más de 50 organizaciones y colectivos, desde asociaciones feministas, de vecinos, colectivos sociales, etcétera, etcétera, participaron en esta manifestación. Al término de esta, unos elementos llamados Brigadas Alcalainas estaban esperando a los manifestantes que fueron interceptados por estos elementos y tiraron objetos, insultaron y agredieron a bastantes manifestantes. Durante la noche, la sede de la Red Solidaridad Popular y el Centro Social Trece Rosas sufrieron multitud de pintadas en contra de estos colectivos. Y vamos a hablar ahora de racismo institucional y el caso de la muerte de Samba Martínez, que irá a juicio en los próximos días 3, 4 y 7 de junio. Falleció el 2011 en el centro de internamiento de Aluche sin haber recibido la atención médica necesaria. Llegó al centro de internamiento en noviembre del 2011 y murió tras 39 días de encierro, durante los cuales solicitó al menos en 10 ocasiones asistencia médica, sin que fuera llevada al hospital 12 de octubre hasta el día de su muerte, el 19 de diciembre de este año, que ya, pues, ya era demasiado tarde y finalmente falleció. Tenía 34 años y era de origen congoleño, y después de pasar por el centro de estancia temporal de Melilla, pasó al centro de Aluche en Madrid. En Melilla le hicieron las dos analíticas y ambas determinaron que Samba era portadora del virus VIH y le dieron la medicación correspondiente. Después de llegar a Madrid, fue internada en el CIE de Aluche y ahí no, pues nadie se pareció preocuparse de sus informes médicos, pese a que sufría una enfermedad que se llama criptococosis, que es una enfermedad que sale darse en personas con las defensas muy bajas y casi siempre es fatal, pero si no se trata, si se trata en un hospital como el 12 de octubre, pues se soluciona mediante medicamentos, pues mediante antirretrovirales y bueno, pues con una alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Esta chica estuvo de enferma tres semanas con importantes padecimientos y dolores de cabeza. Según un testigo, no hacía más que llorar, gemir y quejarse. Bastantes testigos relatan la enfermedad de Martínez que la comparan como una tortura, sobre todo sus últimos días de vida. Finalmente, el día 19 de diciembre fue llevada al hospital, pero ya la infección era imposible de frenar y falleció en las estancias hospitalarias. Y os recordamos una vez más que las personas que están en los centros de internamientos de extranjeros son personas que no han cometido ningún delito, están encerradas por un delito de faltas, que es el no tener los papeles en regla. Y bueno, pues en este caso, esa estancia le costó la muerte a esta mujer. Y hablando de cárceles, hoy se hacía público un informe de la asociación, en colaboración con asociaciones de personas con discapacidad auditiva, la Asociación de Proderechos Humanos de Andalucía ha hecho un informe sobre las personas, la devastadora situación de las personas sordas o sordociegas en prisión. Decir que los centros penitenciarios no están adaptados, no tienen sistema de interpretación, intérpretes, no se pueden mantener prótesis o implantes, lo que las personas sordas o sordociegas acaban en completa aislamiento, e incluso se dan casos de personas que son sancionadas por no responder a un timbre porque evidentemente no lo han oído, ni a las llamadas de la cárcel. Pues bueno, como el informe es muy largo y muy extenso, también incluye un vídeo interpretativo y también, por cierto, adaptado para personas con déficit auditivo, pues bueno, en APDHA, en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, lo podéis leer entero y la verdad es que es como para poner los pelos de punta. Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amoul, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Y en cuanto a represión, la Audiencia Nacional, su sala de apelación concretamente, comunicará a principios del próximo mes de marzo la sentencia en la que se resolverán los recursos que se presentaron a la condena inicial de los 8 jóvenes de Alsasu por los hechos que tuvieron lugar en la madrugada del 15 de octubre del 2016 en el bar Cosca. 3 de ellos llevan más de 800 días en prisión. La sentencia, la definitiva de la Audiencia Nacional, que ya solo se podrá recurrir ante el Supremo, dilucidará si los hechos juzgados son considerados como un acto terrorista, como pide la Fiscalía, o fue una mera pelea de bar en la que no se ha probado la culpabilidad de los jóvenes, como reclaman las defensas. Como tercera opción, el tribunal puede optar por dejar la sentencia como está y respaldar la resolución a la que llegaron los magistrados de la sección primera de Sala de lo Penal, que fueron los que juzgaron los hechos el año pasado, es decir, con un montón de años de cárcel, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué habrán hecho los senegaleses para que les manden a Manu Chao? Esto es, bueno, cachondeo aparte. Hoy estamos poniendo a Madue y Mariam, que en general en África son muy muy populares. Es música así más o menos pop marchosa, y en este caso pues en varias canciones están con otra gente, y bueno, pues en este caso es con Manu Chao. Y nos vamos a Cádiz y a sus famosísimos y divertidísimos carnavales. La chirigota Jarabe de Palo no ha pasado desapercibida para la policía. Y es que la agrupación del bizcocho actuó este domingo en el Falla y dejó buenas sensaciones entre los aficionados, según los medios locales, aunque no ha generado reacciones tan buenas entre las fuerzas de seguridad del Estado, ya que el SUB, el sindicato mayoritario del cuerpo, ha mandado un comunicado diciendo que asocia a la policía contra la violencia y que eso no es verdad. Por cierto, recordamos que el sindicato unificado de policías, es que me cuesta hasta decirlo, estuvo en la convocatoria del PP, Ciudadanos y Vox, pues todo esto para demostrar lo neutrales que son, ¿verdad? Pues que son una gente absolutamente independiente, que es lo que dicen ellos. Bueno, pues el caso es que estos chirigoteros van disfrazados de antidisturbios, que te mueres, porque están súper bien, ¿eh? Además, los trajes de las chirigotas de Cádiz no los compran en una tienda de disfraces, sino que se los curran ellos, y la verdad es que son una auténtica maravilla. El caso es que pues hablan de que el Estado tiene a la policía para golpear a los de abajo siempre que estos se desmandan un poco, pues más o menos lo que viene a ser la violencia policial de toda la vida. Pues bueno, el SUB ha mandado este comunicado, que además acaban con un viva la libertad de expresión, que nos deja pues un poco muertos, ¿no? Pues hay que recordarles a esta gente que el carnaval gaditano no tiene ninguna intención ni de ser objetivo ni de amable, que es lo que les echan en cara los policías, y que su cometido es la crítica social, además con un carácter marcadamente ácido e inmisericorde. Decir que La gente del carnaval de Cádiz es muy dada en sus chirigotas a hablar de la actualidad, hasta el punto de que llegan a reescribir las canciones hasta el último momento, porque hablan pues desde pues de lo último que está pasando. Y que los que actúan en el teatro pues son grupos que hacen muchísima crítica social, pero los que actúan por las calles son la bomba. O sea, es que son absolutamente inmisericordes en sus críticas y salvajes. La verdad es que el carnaval de Cádiz es mucho más que un carnaval organizado por el poder, sino que es verdaderamente la gente se echa a la calle a pasar unos días divertidos criticando al poder, que es la tradición carnavalesca por excelencia. Os recomiendo que veáis algunas de las chirigotas que hay por internet, porque algunas son absolutamente maravillosas. De todas formas, estamos viviendo en un mundo donde cada vez, y sobre todo en este país, donde cada vez parece que es más difícil el tomarse algo con humor o el hacer la mínima coña, porque a este paso acabas en el talego. De vergonzosa se puede tildar la visita de los monarcas del reino español, Felipe y Leticia, a Marruecos, rindiendo homenaje al genocida rey de Marruecos, Hassan II, en el mausoleo de Rabat, donde está enterrado junto a su no menos genocida padre, Mohamed V. Ahora el que manda es Mohamed VI. En el acto, como corresponde al protocolo, pues la reina de España acudió con un velo y ahí pues estuvieron homenajeando a Hassan II, un genocida y un asesino de muchísimas personas, sobre todo gente de los territorios ocupados del Sahara Occidental. No entendemos muy bien si era necesario este homenaje. Podían habérselo saltado tranquilamente, pero no es. Es muchísima además la relación sentimental que une a los dos monarcas, que entre ellos se llaman hermanos, en fin. Y todo esto mientras hay víctimas en la cárcel, gente desaparecida, y el pueblo saharaui sigue oprimido bajo el yugo de la monarquía alawi. Una visita que además, bueno, pues ha tenido mucha enjundia, sobre todo porque, bueno, ha supuesto, por poner un ejemplo, durante la visita se han renovado los acuerdos pesqueros a propósito del Sáhara, y unos acuerdos pesqueros en los que pues lo que se hace es robar el pescado a un pueblo colonizado. Perdón por el pareado, me ha quedado un poco absurdo. Bueno, sí, el pescado, los fosfatos, diversos minerales y sobre todo la libertad y la vida de muchísimas personas. Y como si no fuera poco, el gobierno de Pedro Sánchez, que habló en un principio de derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, pues ya no utiliza esa expresión. Y bueno, ahora también eso, con el relanzamiento de las relaciones estratégicas con Marruecos, los nuevos acuerdos agrícolas, pues ya no habla de derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación. Nos imaginamos que también algo tiene que ver Cataluña con esto, porque como la palabra autodeterminación es vudú, pues parece ser que no se puede decir. En fin, Sánchez una vez más habla mucho y hace poco o nada. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. A Madrid. ¿Qué te den? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sin Y vamos con ecología y con el pueblo gallego de Lalín, que ha vuelto a vencer a Fenosa. La lucha de la ciudadanía ha vuelto a triunfar ante la compañía eléctrica, ahora se llama Naturgy, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que finalmente ha dado la razón al ayuntamiento gallego en su defensa de la fraga de Casas Bellas y desestima el recurso de apelación que había interpuesto Unión Fenosa contra la decisión judicial de un juzgado de Pontevedra. El anterior juzgado, pontevedrés, entiende que frente a lo dicho por el anterior juzgado pontevedrés entiende que el proyecto de Fenosa debe respetar la normativa en materia de protección del medio ambiente y del paisaje, así como sus elementos naturales. Y todo esto es porque Unión Fenosa preveía talar hasta 2.000 árboles para construir una de sus líneas de muy alta tensión, que afectaba una parte de una zona compuesta de especies autóctonas con robles centenarios, además de varios tipos de castaños, algunos de ellos de más de 30 metros de altura. O sea, unos árboles, que ya, pues imagínate, robles de más de 50 años, castaños y hayas, pues también centenarios. Y aparte de también de otras especies que también están protegidas, además de el aspecto cultural y sentimental de que Emilia Pardo Bazán escribió buena parte de los pazos de Ulloa paseando por estos espacios tan bellos. Finalmente, los árboles no se van a talar y el bosque va a seguir tan bonito y hermoso como siempre, o al menos por ahora. Soda, desnia terra semiclau. Y mientras escuchamos a la gran dama de la canción africana, la caboverdiana Cesárea Évora, seguimos con ecología y Ecologistas en Acción va a solicitar al gobierno del Estado español información sobre la posible escalada del submarino nuclear USS Pittsburgh en la base de Rota. Le piden la activación del plan de emergencia nuclear de la Armada y la activación de los grupos de vigilancia radiológica ambiental en los alrededores de la base militar, ya que este submarino USS Pittsburgh es viejo, es vintage y debería estar en el dique seco desde hace bastantes años. También piden otra vez que Rota y Gibraltar queden libres de artefactos de propulsión nuclear y otros buques por el estilo, que son auténticas bombas flotantes y que además tienen más años que el hilo negro. Y el historial de atraques de este submarino nuclear desde el 2003 es bastante importante y ha estado ya varias veces en el municipio roteño. Y no es Cesárea Évora la que suena, porque mi compañero la ha quitado. Pero es muy interesante, es una intérprete femenina de kora, que es un instrumento, una especie de arpa africana, que se llama Sona Yobarté. Y la presión vecinal ha evitado por cuarta vez el desahucio de Rosiel Lavapiés. Según explicó el Sindicato de Inquilinos de Madrid, a esta mujer pretende subirle el alquiler de la vivienda de 400, agarraos los machos, 1.700 euros, por lo que lleva meses intentando negociar con los propietarios del edificio para renovar un contrato de alquiler del que ya se puede hacer cargo. Y la mañana del 15 se volvieron a reunir a las puertas de su casa más de medio centenar de personas, que evitaron el desahucio de Rosy, que por cierto, el último fue paralizado ya que su esposo se encontraba ingresado en el hospital por una crisis cardíaca acaecida la víspera del desahucio. La afectada ha asegurado que está intentando negociar con los dueños del edificio, pero que no está recibiendo ningún tipo de respuesta. Y bueno, pues es que es increíble que se suba el alquiler de 400 a 1.700 euros. Es que es más de tres veces el valor de lo que se le pide a esta mujer, que evidentemente no tendrá 1.700 euros para pagar el alquiler. Es que es alucinante lo que está pasando con estos pisos de alquileres medianamente decentes, que ahora pues... Bueno, y de los 400 son precios que estaban, que eran en estos edificios de rentas bajas, que se pagaba tan poco en tiempos. Ya sí, lo subieron a 400 y ahora pretenden a 1.700. Estamos hablando de que, claro, de que cuando los fondos buitre compraron estos pisos, bueno, compraron, no es ya que compraran algún piso, es que compraron paquetes de deuda, paquetes de pisos, donde había cientos de pisos que eran las viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid, entre otras, y toda suerte de promociones de viviendas. Y claro, evidentemente, si pueden permitirse el tener inquilinos que paguen 1.500 euros, ¿para qué van a tener uno que pague 400? Pues bueno, así funciona la cosa y así es como se gentrifica, ese palabra que se utiliza tanto, así es como se gentrifican las ciudades, como se expulsa a la gente de pocos recursos para meter gente más pudiente. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y después del desalojo la semana pasada del asilo ocupado en Turín, la ciudad ha quedado, y bueno, el barrio donde estaba el asilo ha quedado bajo una ocupación militar. Y es que la gente que tiene la mala suerte de vivir en la zona no le queda otra que entregar sus documentos de identidad tanto cada vez que salen o que vuelven a casa para ir al trabajo, para llevar a los niños al colegio, hacer la compra, ir al médico, sacar al perro, bueno, cualquier actividad de la vida cotidiana se caracteriza por una constante presencia policial en las zonas. Y bueno, incluso si no eres del barrio, o no te dejan pasar directamente. Si no estás empadronado en el barrio y lo ponen tu DNI, no puedes acceder al barrio. Están auténticamente sitiados y aislados. Esta es la actual situación de la gente del asilo ocupado después de este desalojo y de esas detenciones. Y bueno, hicieron también un piquete itinerante el fin de semana y retransmiten en directo por una radio libre que se llama Radio Blackout continuamente para la gente, pues, que la gente de la ciudad, para que esté informada de la situación de este barrio directamente ocupado y por un cordón policial que no hace más que controles exhaustivos de vehículos, también cacheos, registros de mochilas, etcétera, etcétera. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour. Y nos vamos con el caso de Leonard Peltier, que lleva 43 años encarcelado, nada menos. En concreto, el 6 de febrero se cumplían 43 años de prisión injusta para este líder indio, Leonard Peltier. Y bueno, pues conviene recordar un poco más, una vez más, su historia. Y si ya la conoces, pues nos dice en el artículo que nos ha enviado Andrea Delotto, si ya la conoces, dale otra vuelta, y si no la conoces, pues bueno, es una historia impresionante. El 6 de febrero de 1976, Leonard Peltier, un indígena estadounidense, activista de derechos humanos del movimiento indígena americano, fue a la cárcel acusado de participar en el asesinato de dos agentes del FBI. Fue condenado tras un juicio en el que las irregularidades y discriminación estaban a la orden del día por un jurado solo de blancos, en Fargo, una ciudad conocida por sus sentimientos antiindígenas, y por un juez conocido por su racismo. Se utilizaron testimonios discordantes y claramente ensayados. Siempre se le negó la revisión de juicio, a pesar de que nuevos testimonios y pruebas lo liberaron de ello. Hoy, después de 43 años de duro encarcelamiento y largos periodos de aislamiento, Leonard Peltier sigue sufriendo la injusticia de que se le niegue la libertad por ser nativo americano, por haber luchado por los derechos del pueblo al que pertenece, por no haber negado sus luchas, un pueblo orgulloso que ha sido masacrado, humillado y reducido por el progreso del que los blancos y su sociedad fueron los artífices para sobrevivir en ausencia de derechos y sin un futuro digno. Leonard Peltier es el símbolo de la discriminación y el racismo que aún hoy son características arraigadas en la sociedad estadounidense. Es una prueba de que los derechos humanos no se respetan en ese país, que además es considerado un ejemplo de democracia y civilización occidental y que quiere imponer su modelo en todo el mundo. La injusticia que Peltier ha sufrido, un hombre de casi 75 años que ya ha pasado 43 en prisión porque se equivocó en esa parte del mundo y se atrevió a luchar, es una prueba de la falta de las mínimas garantías en el país donde dicen ser los amos del mundo. Leonard Peltier no se siente débil por este poder que le robó su libertad, porque quería vivir con la cabeza bien alta, pero sí que es una persona que, aunque vive con dignidad, sí que se encuentra enfermo. Es una persona muy mayor, tiene 75 años, y bueno, pues hay todo un clamor por la libertad de Leonard Peltier. Decir que hay un vídeo que ha producido Amnistía Internacional, que es un vídeo que ha pasado a ser, ahora no está muy actualizado, y que se puede encontrar en YouTube. Simplemente con que busquéis Peltier, pues ahí está, y seguro que os parecerá muy interesante. También, a propósito de esto, hay un vídeo que patrocinó Robert Redford, que se llama Incidente en Oglala. Oglala fue donde sucedió la muerte de los dos agentes del FBI, y que, bueno, relata todas las irregularidades de, del juicio contra Leonard Peltier. Y también habla de la situación de las reservas y de muchos pueblos originarios de América del Norte, pues con los problemas conocidos por todos, como por ejemplo el alcoholismo y también el paro, y luego la utilización de los casinos como excusa para que las reservas manejen dinero, pero que han convertido a muchas reservas en eso, en casinos para que el hombre blanco se juegue el dinero, y pues para la diversión y, como siempre, el entretenimiento de unos pocos, con además pues con un entretenimiento entre comillas tan pues tan debatido como es el juego. Muchos indígenas son muy muy críticos con el asentamiento de estos casinos en las reservas. Lo ven como una nueva invasión del hombre blanco, aunque sean los indígenas los que trabajan allí, los que dirigen los casinos. Desde luego los dueños son, como siempre, grandes multinacionales, y son los que se llevan la pasta, de verdad. Eso aparte de que, claro, de que los problemas se han extendido. Bueno, hablamos de los indígenas americanos, pero hay que extenderlo a todo tipo de grupos étnicos, como también ha sucedido con los llamados Inuit, lo que nosotros llamamos esquimales, en el caso de Canadá o de Alaska, y con muchos otros pueblos originarios en general de la zona. Me siento muy feliz de poder compartir unas pocas palabras con todos los que estáis reunidos en este Festival de Música de Bilbao, en el corazón del País Vasco. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Leonard Peltier. Soy un chipé guaracota Sioux de Norteamérica. Actualmente estoy encarcelado en una prisión federal de los Estados Unidos, donde llevo 24 años encerrado por un crimen que no cometí. El 26 de junio del 75... el gobierno de los Estados Unidos atacó un campamento del movimiento iberoamericano, organización a la que pertenezco. Dos agentes del FBI y uno de mis amigos murieron ese día. Yo fui arrestado y acusado del asesinato de los dos agentes del FBI y más tarde condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas. A pesar de que se ha demostrado que las pruebas presentadas por el gobierno de los Estados Unidos contra mí durante él eran falsas, y aunque el gobierno admite ahora que no sabe quién mató a los agentes, yo continúo en prisión. Fui perseguido por el gobierno de los Estados Unidos por proteger los derechos de mi pueblo, su tierra, cultura, tradición, espiritualidad y derecho a la autodeterminación. Sé que el pueblo vasco ha tenido una larga historia de resistencia y que todavía continúa luchando por su autodeterminación. Quiero expresar mi solidaridad con todos vosotros. Y deciros que apoyo la propuesta del movimiento vasco para encontrar una solución pacífica que garantice el total respeto de vuestros derechos. Espero que os intereséis también por la lucha de Mumia Abu Jamal, un activista afroamericano que se encuentra actualmente en el corredor de la muerte. La lucha es larga y dura, pero unidos somos más fuertes. Espero que un día os pueda visitar en un país vasco libre. En el espíritu de Caballo Loco, Leonard Peltier. Una buena forma de acabar el programa, un pletórico, salud y anarquía.